Vamos, vamos a las entrevistas. Y en esta oportunidad tenemos a Macarena Urenda ya en la línea para conversar. ¿Cómo está, Macarena? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está el ánimo? Hola, Juanito. Muy bien, gracias a Dios, muy bien, excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerla en la línea para conversar temas interesantes que a la gente le interesa mucho saber. Y de parte suya, su opinión, que ha estado ya en cargos importantes en lo que es la, bueno, el deseo de la gente, porque usted la ha votado mucha gente, en el sentido de que en las elecciones anteriores usted ha ocupado cargos como concejal, siempre ha estado dirigiendo, siempre ha estado junto a la gente, así que es interesante también su opinión. Por ejemplo, la primera pregunta, Macarena Urenda, es las encuestas electorales en la región y candidatos que aparecen a última hora. ¿Qué le parece todo esto de las encuestas? Sí. Juanito, lo que pasa es que estamos en la etapa previa a la inscripción definitiva, que es el 18 de agosto. Entonces, como que, claro, estamos como en preparándonos para la partida, se puede decir. Y los partidos políticos, que son los que organizan las candidaturas, están de alguna manera mirando y evaluando dónde y cómo les conviene ir, qué candidatos presentar, etcétera. Entonces, hay algunos candidatos que partimos hace un tiempo ya, no mucho, pero que estamos ya confirmados. Pero hay otros, Juanito, que han ido apareciendo a última hora, en el caso del Distrito 7, que es la Quinta Costa, ¿cierto? El distrito por el cual me presento yo. Hay como hartos rumores todavía. Por ejemplo, Juanito, se dice que dos senadores actuales en ejercicio, que no pueden ir a la reelección, como son Ricardo Lagos Weber y Francisco Chaguán, estarían evaluando ir como diputados por la misma circunscripción. Entonces, eso agita las aguas, pues, Juanito. Exacto, exacto. Y también recordar que en el Frente Amplio hubo una votación interna donde también se dieron nombres, y el hablando de senadores en ejercicio, ahí el senador Latorre fue y quedó en segundo lugar. Entonces también a lo mejor va como diputado. Bueno, ahí todavía no se sabe. Claro, no se sabe si va como diputado o va como senador. Hay algunos que le han dicho sí, anda, otros no. Entonces, eso está pasando, Juanito. Y yo creo que lo vamos a ver hasta el 17, el 19 de agosto vamos a saber como la firme. Porque tú sabes que los partidos, la competencia se organiza en listas electorales. Entonces, tanto los candidatos como los partidos evalúan qué es lo que es más conveniente, qué les da más posibilidades de ganar. O en el caso de los senadores que yo te mencionaba, bueno, no se quieren ir. Entonces, están evaluando quedarse y tienen desde luego una ventaja competitiva porque ellos han estado en otras elecciones, han estado en pantalla, digamos, frente a los ojos de la gente durante los últimos 16 años. Entonces, todo eso yo creo que va a cambiar un poco el panorama, Juanito. Exacto, vamos a estar atentos ahí, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Para estar toda la noche esperando quiénes van a quedar definitivamente, porque los tiene ahí intrigados. Claro que sí, claro que sí. Bueno, otro tema que quería consultar, Macarena, estamos con Macarena Urenda, es sobre los empleos que se han perdido en este gobierno. Se habla de 90.000 empleos en este gobierno que se habrían perdidos. Sí, Juanito, mira, aquí hay un debate muy grande que lo han levantado los mismos candidatos presidenciales. Hace un par de semanas salieron cifras y se reveló que había aumentado el desempleo, que había aumentado el desempleo femenino, que había aumentado la informalidad, y también se reveló una cifra que es bastante dramática, que en el último año solo se habían creado 141 empleos. El gobierno apareció defendiéndose y diciendo que eso no era así por los datos del INE, pero resulta que aparece en la tercera de hoy, me parece que es un dato de la superdepensiones que dice lo contrario, o sea que hay datos que no coinciden entre la superdepensiones y el INE, porque dicen que durante el gobierno del presidente Boric se habrían perdido 90.000 empleos. Yo creo que es un tema que está en el debate y que a la gente le importa mucho, porque recordemos que nosotros vivimos de eso. La mayoría de los chilenos somos empleados y hay que generar medidas pro crecimiento y pro empleo. Yo creo que esto de los 90.000 empleos es una discusión que está poniendo la tercera, pero que es un debate que recién comienza y que vamos a ver cómo evoluciona, porque probablemente ahí van a aparecer otros datos, se van a contrastar y vamos a saber un poco más la realidad. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una crisis en términos de empleo, que hay una disminución, que en el caso de las mujeres es todavía más dramática que en el caso de los hombres, y que ha habido una serie de medidas que, si bien favorecen a los trabajadores, por ejemplo, el caso de la reducción horaria, ¿cierto? Las famosas 40 horas, hay que pensar también que la mayoría de las empresas en Chile, Juanito, son pymes. ¿Qué significa eso? Son pequeñas empresas, ¿eh? Pequeñas y medianas empresas, empresas que tienen dos, tres, cuatro empleados, y que a esas empresas se les está recargando la mano. Entonces, cuando se toman medidas, en general hay que mirar toda la película, ¿cierto? O sea, no hay que pensar que se está pidiendo esto a las empresas grandes, porque no todas las empresas son grandes, hay miles de pymes en este país. Somos un país de emprendedores, de gente que tiene una empresa en que es ella sola, o que se tiene tres, cuatro empleados, y que todas estas medidas recargan. Yo no estoy en contra de las 40 horas, pero a lo que voy yo, y Evelyn Matthei tiene una propuesta interesante en ese sentido, que hay que ayudar a las pymes, porque las pymes al final son como la columna vertebral del empleo en Chile. Ahí están las familias, ahí están las mujeres, ahí están los jóvenes, ahí están grupos pequeños que normalmente son proveedores de grandes empresas y que hay que atender también sus necesidades. No hay que pensar que Chile, o sea, no hay que pensar como en el empresariado, como que todos fueran grandes empresarios y tuvieran miles de empleados, porque esa no es la realidad chilena, es una pequeña parte de la realidad. Entonces, este debate que aparece, que lo pone en discusión la tercera, yo creo que es un debate que hay que fijarse en él, discutirlo, porque las cifras son bien dramáticas, que se hayan perdido 90.000 empleos. Si esos datos son ciertos, es bastante preocupante, Juanito. Exacto, y además que afecta mucho el desempleo femenino Claro. también. Entonces eso ya es más preocupante. Bueno, ese es uno de los temas, como dice Macarena Urenda, con quien conversamos a esta hora de la mañana, el desempleo, pero hay otro que también está ahí en primer lugar de la conversación de los candidatos y sobre todo de la gente, que es la seguridad. La gente clama por más seguridad. Juanito, es que eso es una verdad del porte de una casa. Mira, a mí en estos días me ha tocado andar un poco más tarde de lo habitual por las calles. El otro día anduve por la calle de Valparaíso a las 8 de la noche. No hay nadie, Juanito, nadie, nadie. A las 8 de la noche, uno de los principales centros comerciales de la ciudad de Viña del Mar, totalmente vacío. Lo mismo ocurre en Valparaíso, lo mismo ocurre en San Antonio, y aquí hay varias razones. Primero es la falta de movilización. O sea, las personas saben que si se van después de las 7 de la tarde, tienen incertidumbre de cómo van a llegar a su casa. Pero lo peor es el tema de la inseguridad. Y esta es una batalla que hay que dar. Tenemos que recuperar a Chile, tenemos que salir de esta incertidumbre, de este miedo, porque Yo ahora hace un poco rato comentaba, o alguien me decía, ay, es que prefiero no ver las noticias, porque ¿para qué voy a ver las noticias? Me voy a Claro, deprimir, uy, porque salen puros asaltos, sí. secuestros, portonazos. Entonces, estamos frente a un problema que ha adquirido lamentablemente unas dimensiones enormes, y ahí tenemos que estar todos comprometidos para afrontarlo y ver las mejores medidas. No justificar la violencia, no justificar el robo, no, y tomar medidas serias, porque si no, esta pelea la vamos a perder, Juanito, y tenemos que proteger a las personas de esto. Exactamente, sí. Eso es lo que clama la gente, eso es lo que pide, eso es lo que Sí, va y dentro de... con toda razón. Exactamente, exactamente. Estaba viendo acá el distrito 7, por el cual postula Macarena Urrenda. Es bastante grande, bastante amplio. Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, Viña del Mar, Concón, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo. Es bastante amplio. Sí. La quinta región, la región de Valparaíso, está dividida en dos distritos, el distrito 6 y el distrito 7. Hay una pequeña diferencia numérica que es un poco más grande el distrito 6, pero es leve, pero el distrito 6 también es más grande en términos de geografía, es más De extenso. terreno, sí. Claro, entonces hay más comunas, pero son en su mayoría más pequeñas. Entonces los candidatos, Juanito, están viajando, van a tener que viajar Sí. mucho para poder recorrer lo que hago yo también, ¿eh?, y lo que hacemos todos los candidatos del Distrito 7. Pero claro, los territorios son bien extensos y bueno, una también como una, no sé si es ventaja, pero yo creo que el Distrito 7, que es la Quinta Costa, como la conocíamos antes, Claro. comparte muchos, porque está principalmente constituido por comunas que tienen relación con el puerto, con el Claro, mar, ¿cierto? exacto. Entonces, comparten con la costa, desde luego, entonces, comparten algunas problemáticas comunes, por ejemplo, Valparaíso con San Antonio, que son ciudades que comparten muchas problemáticas, la problemática del puerto, pero también Valparaíso con Viña y San Antonio comparten la problemática de las viviendas, que es otro drama en nuestro país, el tema de las tomas. Entonces, de alguna manera, hay, como se dice ahora, dolores, yo no Sí. uso mucho esa palabra, pero está como de moda, hay como dolores que son comunes. Y bueno, y está también el caso de las comunas más pequeñas, como Cartagena, El Quisco, El Tabo, que ahí, bueno, está el tema de la pesca, ¿cierto? Sí. Y está el tema también un poquito del abandono. Ellos se sienten... Sienten que Viña, Valparaíso y Concón, por ejemplo, que es una comuna que está bastante floreciente hoy día, que tiene Sí. problemas, pero que está resurgiendo con mucha fuerza, que como que se llevan toda la atención. Y estas comunas pequeñas también hay que atenderlas, también hay que escucharlas. Son menos personas, pero no por eso son menos Claro. importantes, Juanito. Piden descentralización regional estas comunas pequeñas. Exactamente, tú lo Sí. dices muy bien, Sí. porque uno cuando piensa de la descentralización piensa solo en Santiago, porque uno se mide respecto de Santiago, pero en las regiones también También estamos pasa. como muy centralizados, tú tienes Exacto. toda la razón, sí. Bueno, con su experiencia en el plano educativo, en la educación, la última consulta que quiero hacer es sobre los problemas que ha tenido en la aprobación del FES, el financiamiento de educación superior, el sistema que reemplazaría al CAE. ¿Qué opinión le da a esto? Claro, lo que pasa que, bueno, como la mayoría de la gente sabe, ¿cierto? En el gobierno de Ricardo Lago se creó el sistema CAE, que es la sigla de Crédito con Aval del Estado. Eso permitió que miles de familias pudieran inscribir a sus hijos en la universidad, porque era un crédito que daban las instituciones a los estudiantes con el aval del Estado. Eso se creó durante el gobierno de Ricardo Lago y digamos, masificó bastante el ingreso a la educación superior. Eso se dio en conjunto también con universidades nuevas, y eso hizo que la educación superior creciera sustancialmente, pero también crecieran las posibilidades de muchos jóvenes de ir por primera vez a la universidad. Muchos jóvenes se constituyeron en la primera generación que pudo ir a la universidad. Entonces, Eso fue un tremendo logro, pero ese sistema, que yo encuentro que era bastante bueno, mostró grietas, porque y no fueron modificadas, porque el crédito con aval del Estado resultó ser muy caro. Era pagado en conjunto con los estudiantes cuando estaban titulados, pero también había un subsidio que podían aportar sus familias. Pero en muchos casos el crédito era caro y los estudiantes no pudieron pagarlo, y además que empezaron las promesas de que ese crédito iba a haber lo que se llamaba como un perdonazo. Entonces, claro, muchos dijeron, ¿para qué voy a seguir pagando si va a llegar un presidente o presidenta y esto se va a acabar? Y ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? El crédito cae, efectivamente se está acabando, y hay una propuesta con la sigla FES, que es el financiamiento de la educación superior. Y ese financiamiento de la educación superior, el FES, promete muchas cosas, pero se ha encontrado con una oposición muy fuerte de los rectores, porque está pretendiendo controlar el sistema educativo, porque controla las carreras, controla los precios de las matrículas, y tampoco lo que pasó en la educación particular subvencionada, que dejó de permitirse que las familias subvencionaran. Hoy día el gobierno pretende lo mismo, ya no acepta que las familias subvencionen el FES, y hace una diferencia muy grande entre algunos alumnos. Entonces el que le va bien, cuando es profesional, termina pagando como 10 veces, y el que no le va bien prácticamente no paga nada. Entonces se generan una serie de injusticias. Entonces eso está en discusión, y la mayoría de las universidades se está oponiendo, porque eso francamente es intervenir el bolsillo de las universidades y llegar a un control total del Estado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las universidades van a tener que dejar de investigar, van a tener que dejar de hacer extensión, van a tener que dejar de hacer una serie de actividades académicas, y vamos a volver a este sistema de pizarrón y tiza. Estoy exagerando, por supuesto, porque ya no se usa. Volver al pasado. Pero en el fondo a una educación tradicional, sin salidas a terreno, sin experimentación, porque le baja mucho la finanza a las universidades si les fijan los precios, si les fijan las carreras que pueden ofrecer, si les dicen que las familias no pueden subsidiar. Entonces hay una intervención del Estado que es tremendamente controladora, que es lo que ocurrió con la educación particular subvencionada, que al final muchos dejaron los colegios porque no podían subsistir, y ahí tenemos los problemas de que hay muchos niños que están sencillamente en la calle porque no tienen a veces colegios, porque está solamente la educación municipal que está pasando al SLEP, que es otro tema que en otra oportunidad podríamos analizar. Pero aquí hay un debate muy fuerte que están dando los rectores, y claramente hay una cuestión ideológica que está inmersa en esto, en términos de intervención estatal en las universidades. Entonces eso es bastante serio, y yo creo que, al igual que los empleos, es un debate que va a seguir, Juanito. Exactamente. Bueno, le agradecemos estos minutos, Macarena Urenda, muchas gracias, precandidata a diputada por el Distrito 7, conversando acá en Carnaval. Muchas gracias. Gracias, Juanito, que estés muy bien. Un abrazo y un saludo a todos los auditores de la Carnaval, que son muchos. Muchas gracias. Que tenga buen día, buen fin de semana.